simplemente esperé ese momento. Yo sabía que tenía que llegar, a pesar que hubo sufrimiento, mi venganza podía esperar. Record.